easy, brother, yo me he jodido. Si lo tengo es porque yo mismo lo he conseguido. Aunque la fama es una perra, ya me ha consumido. Por la noche ya ni duermo, me siento aturdido. Si lo tengo es porque yo lo trabajé. Mira la movie, le estoy causando estrés. Aunque me tire la mala, sigo aquí de pie. Como un soldado firme, siempre moriré. Línea de fuego, pa' todos esos aires que a mí me envidian. Línea de fuego, muy buena suerte, salud y vida. Línea de fuego, pa' todos esos aires que a mí me envidian. Línea de fuego, muy buena suerte, salud y vida. Sorry mamá porque yo te fallé. Sorry padre porque yo te fallé. Y a mis hermanas también yo les fallé. Te juro que yo solo quiero hacer el bien. Solo hay una vida, no puedo repetirlo. Cada golpe de la vida es algo nuevo aprendido. Yo no soy nada sin ustedes y de eso estoy consciente. Me refiero a mi familia y no comentarios de la gente. Esos que prometieron y que hoy en día están ausentes. Eso ya lo sé. Que ustedes se venden por billetes de 100. Supuestamente firmaron con compañías. Giancarlos era el único que se la bebía. Éramos él y yo y Dios de compañía. Haciendo party 8000 todos los días. Línea de fuego, pa' todos esos aires que a mí me envidian. Línea de fuego, muy buena suerte, salud y vida. Línea de fuego, pa' todos esos aires que a mí me envidian. Línea de fuego, muy buena suerte, salud y vida. Ey, ajá, the real boy, baby. Bumpers the genius, gospel and the beat. Línea de fuego, dímelo ya. Ey, soy yo, bebé. Gravity music, gravity music, bebé soy yo.